con su 45, su gorro cowboy y su reloj. Mira la hora, lo malo, el ceño fruncido, todo un señor. Se comenta en el pueblo, tenía más vidas que un gato siamés. Nunca se encuentran problemas acompañado de su amiga fiel. Las muchachas del pueblo sueñan con robarle el corazón. Y a él que tanto le cuesta siempre aprovecha la ocasión. Montado a su pingo cabalga la senda de la oscuridad. Del faso, el alcohol, las mujeres y por sobre todo del azar. Y suele jugarse la vida al póker con la muerte, partido y revancha. No necesita el bueno, siempre la gana con esperanza. Y con la calidad del buen jugador gana dándole changüí. Y con las chirolas ajenas recorre los bares de por ahí. Supo bien lo que era respetar la mujer del prójimo. Y si alguien se retobaba de toque, sabía que era el próximo. Hasta que un día un tío se enfadó y el cargador le vació. Por supuesto fue de espaldas, nadie era más rápido que el señor. No se recomienda caminar por la calle principal del pueblo de valientes vaqueros donde él solía habitar, porque no se sabe si su alma enfadada aún ronda por ahí. Lo que sí se sabe es que a él y su sombra nadie podrá combatir, porque solía jugarse la vida al póker con la muerte, partido y revancha. No necesitaba el bueno, siempre ganaba con esperanza. Y con la calidad del buen jugador ganaba dándole changüí. Y con las chirolas ajenas recorría los bares de por ahí.